mural en una pared de 16 metros de ancho por 6 de alto para concientizar sobre la temática y dejar en claro que sin clientes no hay trata. Esto fue justamente en uno de los murales del IPAB, ¿sí? Para hablar un poquito de eso la tenemos a la joven artista pampeana que realizó este mural, Melina Ambrosino. Hola Melina, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio para poder hablar un ratito. No, por favor, gracias a vos y quiero que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia y cuánto tiempo te llevó a hacer este mural. Bien, mira, la verdad que la experiencia buenísima y conté con un equipo de apoyo, la verdad, súper copado, que junto a él es que logramos este mural en menos de 23 horas. Fueron dos cortados entre dos días. Bueno, la realización de este mural, la verdad que fue algo súper rapidísimo. Y más allá de eso, del tiempo corto, quedó tremendo el acabado final. La verdad que el mensaje se aprecia, está buenísimo. Se puede ver desde la calle cuando pasás. También se ha difundido y me parece muy importante que también tengamos en cuenta el número al que hacer las denuncias, que es el 145, más que nada para recordarlo por cualquier cosa que veamos, algo que nos parezca extraño también. Melina, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Contanos un poco qué tiene ese mural, qué muestra. Bien, un gusto también. Este mural cuenta con dos manos que son como las que están manejando el sistema, digamos. Por un lado aparece una mano verde, que sería la mano maquiavélica, que de cada dedo sale la palabra trata, y otra mano es la que está cortando esta palabra, haciendo alusión a sin clientes no hay trata, que también es una responsabilidad que está en nuestras manos, y bueno, podemos hacer algo al respecto. También hace alusión al dinero que negro que está puesto en esto, dinero sucio, contrabando, hace alusión a todo esto también. Melina, ¿cómo fue la elección del diseño de lo que iba a ver al mural? ¿Fue a través de un concurso? ¿Cómo fue la convocatoria y tu llegada, digamos, a esta propuesta? Bien, mira, en un principio se comunicó conmigo el subsecretario de Derechos Humanos. Después me convocaron para tener una reunión. También había gente de educación, del CREDAR, de prensa y demás. En donde yo ahí les mostré mi boceto, la idea que tenía, la verdad que les encantó, y eso a mí como artista la verdad que también me llena de orgullo. Cuando vas con una idea a veces por ahí puede gustar o no, o adaptarse, pero bueno, en general les gustó. Se creó el nexo con CREAR también para que ellos pudieran participar, y bueno, más o menos esos fueron los pasos que se dieron. Fue en un lapso cortito, porque más o menos tuve esa propuesta en una semana y media y bueno, la verdad se concretó muy rápido. Uno me imagino que cuando estudia, ¿no?, artes visuales y demás, tiene como en su cabeza el poder ver sus proyectos plasmados. ¿Qué sentimiento tenés al verlo terminado? ¿Qué te cruzó por la cabeza, lo primero que se te cruzó? Y bueno, y el saber que ahora cada vez que pases por esa calle va a haber algo tuyo plasmado en un mural y con conciencia social, nada más y nada menos. La verdad que está buenísimo, más allá de la experiencia que tenés al pintar y al bueno, tener que transgredir la pared en blanco, después verlo finalizado, la verdad que es una felicidad enorme. Además es la primera vez que hago un mural tan grande, porque antiguamente he hecho, pero bueno, este es una dimensión, como ustedes decían, 16 metros por 6, fue algo gigante. Y también el trabajo en equipo, cabe destacar que está buenísimo, que es la primera vez que trabajo con un equipo tan grande, fueron como aproximadamente 16 personas a ayudar. Uh-huh. Y bueno, la verdad que también estaría bueno seguir en contacto con ellos por si llega algún proyecto más, que la verdad estoy segura de que sí. Así que bueno, queda abierta la invitación a todos esos artistas que me ayudaron a volver a participar. Qué bueno. Melina, vos también has hecho, recién mencionabas que habías hecho otros habías pintado en otras oportunidades, y también hiciste un mural para el Día de la No Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. ¿Qué, sí. ¿Qué sensaciones, cómo es esa experiencia de poder aportar desde tu profesión, y digo, pintar en espacios públicos y también... con estas temáticas, ¿no? Pensando en la trata de personas, en la violencia, en las cuestiones de géneros. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, la verdad está bueno siempre poder dejar un mensaje a la sociedad, sobre todo por nuestro punto de vista, y más si sirve para construir un buen mensaje. La verdad que en estas ocasiones estuvo bueno, en el de la mujer, ahí es donde... Principalmente me di cuenta de que está bueno abordar el mensaje sin ninguna imagen justamente de violencia, como para cortar un poco con el mensaje, ¿no? Está bueno abordarlo, sí, dar algunos recaudos, algunas cuestiones como para protegernos, pero cambiando el dibujo por ahí tan común de la mujer golpeada o de estas cuestiones, sino con una cuestión más de hermandad entre nosotras, del apoyo, alguna frase reflexiva. Entonces toda la creación de mis murales por ahí trato de que cuente con una visual, con una imagen que te inspire, que te dé alegría, y bueno, una fortaleza encontrar en eso. Me imagino. Bueno, ahora teniendo en cuenta los murales que se van realizando, la idea es seguir haciendo este tipo de proyectos así, ¿por dónde va? ¿Por el lado de los murales, digamos, tu arte, o la idea es ir también por otros lados? Bien, bueno, justo es una pregunta muy interesante. Yo me considero un artista independiente y bueno, la verdad estoy haciendo arte todo el tiempo, desde en mi casa, en mis tiempos libres. Esto también, bueno, es un trabajo, si bien tengo que tocar estos temas que la verdad son muy interesantes también, además de que se conmemoran fechas y bueno, se resalta como para que la sociedad pueda verlo. También súper interesante, voy a seguir con esta cuestión de los murales. Yo siempre les expreso mi gratitud y bueno, que me pueden tener en cuenta. Y bueno, también como proyectos aparte, independientemente, también... tengo varias cosas en mente y bueno, a lo largo del tiempo me gustaría poder concretarlas y que bueno, cada vez en las noticias se pueda escuchar que hay alguna exposición o alguna cuestión así. Totalmente. Melina, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande, felicitaciones y bueno, y por supuesto los micrófonos de la radio, el servicio de lo que necesites como siempre, a medida de que cada logro se vaya cumpliendo. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de haber hablado este ratito con ustedes, de haber podido también ser escuchada por la gente que está oyendo la radio. Y bueno, también muy agradecida y en cualquier momento estaremos en contacto de nuevo. Un abrazo enorme. Un abrazo. Buenas tardes a todos.